¡Duro! Con las palmas, con las palmas, con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Arriba, arriba, arriba! Este es un nuevo mix de Tapo. Para todos aquellos que se han sentido solo alguna vez. Somos tus amigos por toda la vida, te tenemos bien, de esencia halagada y muy superable, casi mi vida entera con ellos pasé. Surgieron problemas de mi familia, por un corto tiempo desaparecí, y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. De mi compañía me daban cariño y me divertía, producto de todo lo que yo tenía, pero en realidad nunca fueron mías. Escuchen, señores, esta triste historia que por este medio hoy les canto yo. No es algo ficticio, es un realismo de algo muy serio que me sucedió. Toda la vida. ¡Ay!